Decía don Antonio Machado, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Aquí la FLM Radio, con la anuencia de nuestro nuevo profesor de radio, Daniel. Comenzamos. Yo oigo la voz de un poeta gritar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Queridos amigos y amigas de la Fundación de Lesionado Medular, estamos en otoño, en la estación de los vivos y variados colores. Los pardos, los ocres, los verdes y los grises. En el otoño dura menos los días. Se caen las hojas, se alargan las noches. Es como una transición del verano al invierno. En el otoño se acrecienta la morriña de la parra por sus hojas, que lentamente la abandona y ella no quiere dejarlas. Paso a paso, verso a verso, desde una silla de rueda, pero con toda la fuerza de nuestro corazón, rodamos el otoño que quiere ya alejarse, día a día, hora a hora, minuto a minuto y segundo a segundo. Verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Hoy contamos con las voces de Cloti, Encarna, André, Raquel y de quien os habla, Manuela. Las hojas de los chopos se murmuran secretos al oído y el tronco los advierte cada tarde que va a llegar el frío. Las hojas de los chopos se columpian cuando las mueve el viento y las noches de otoño van pintando de amarillo su cuerpo. Las hojas de los chopos se desprenden del calor de la rama y ponen en el verde de la hierba una alfombra dorada. Qué hermoso es ver el día coronado de fuego levantarse y a su beso de lumbre brillar las olas y encenderse el aire. Qué hermoso es tras la lluvia del triste otoño en la azulada tarde de las húmedas flores el perfume aspirar hasta saciarse. Qué hermoso es cuando en copos la blanca nieve silenciosa cae. De las inquietas llamas ves las rojizas lenguas agitarse. Qué hermoso es cuando hay sueño, dormir bien y roncar como un sochantre, y comer y engordar. Y qué fortuna que esto solo no baste. ¿Por qué es áspera y fea? ¿Por qué todas sus ramas son grises? Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes luctuosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores, en torno a la higuera, y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a tu lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento, es la higuera el más bello, de los árboles todos del huerto. Y ella escucha, si comprende el idioma en que le hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente, hoy a mí me dijeron hermosa. Juana de Ibarbourou. Naturaleza, levanta, que ya suben las cabrillas y las estrellas se apagan y se quitan las mantillas las rosas de madrugada. La clara sube tranquila, con su chal de fino nácar, y Efebo va en chaquetilla, con dorados y granadas. Entre tanta maravilla, los ocres van de acampada, también de forma sencilla, y alfombrando la explanada, hojas pardas y amarillas tiemblan en la rinconada. El río tiene en las orillas vegetación ya parada. ¡Ay, qué maravilla! Ya desnuda la arbolada, muestra el cielo sus rejillas grises y acarameladas. El suelo, parda mantilla, se van engendrando la savia con cedales de semillas.